Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, con algunos minutitos de atraso, pero comenzando ya. Una semana que terminó o que se realizó la elección primaria de los bloques de derecha y de la izquierda. Y esta semana apareció la candidatura de Yasna Proboste, tan anunciada por tanto tiempo, una candidatura de la Democracia Cristiana que trata de integrarse para competir con Paula Narváez y con el presidente del Partido Radical, que ha sido candidato desde un comienzo y que lo han dejado esperando incluso en el server para inscribir primaria. Y no, ahí quedó parado, estuvo hasta las 12 de la noche, increíble, tuvo mucha resistencia el presidente del Partido Radical para... Y ahora está esperando que digan qué tipo de primarias van a hacer, si una convencional, una online, una, no sé, por Twitter, no sabe, no tiene claro. ¿Cómo lo ve usted, don Patricio Palma, la situación después de haber realizado una primaria tan, yo digo, exitosa en general, porque cerca de 3 millones de chilenos fueron a votar, las primarias más concurridas que han habido en la historia de las primarias en este país? Y donde obviamente y largamente la primaria que realizó Apruebo Dignidad fue la más concurrida y la más votada. Ahora, el resultado lo conocemos, ganó Gabriel Boric y es el candidato de Apruebo Dignidad para las próximas elecciones presidenciales. ¿Cómo has sentido la semana, Patricio Palma? Bueno, era una noticia anunciada, la de Yasna Proboste, en el sentido de que era inminente su autoproclamación o su discurso de aceptación de una candidatura que nadie le había propuesto, pero esto se dio así al interior de la Democracia Cristiana y creo que es interesante para ver los movimientos dentro de esa tienda política que estaba como ausente, como desaparecida de las pistas. Pero estaba esperando en realidad, y era razonable que estuviera esperando, porque aguardar, seguir insistiendo en esa espera amenazaba con que su desaparición se hacía inmediata. Hay un candidato electo por la derecha como candidato primaria, que es Sichel. Sichel tiene conocimiento de la Democracia Cristiana, fue militante de ese partido un tiempo, fue dos veces candidato a diputado por la Democracia Cristiana, supongo que conoce a su ex partido y sabe que puede tender algunos lazos, algunos puentes que podrían permitirle sacar una parte de la Democracia Cristiana. Y el bloque más de derecha de la Democracia Cristiana lo está apoyando, a Sichel. Bueno, eso se ha visto. Y por el otro lado, también es cierto que la candidatura de Gabriel Boric puede atraer sectores del centro político, y en particular el ala más progresista de la Democracia Cristiana, así como del ala más progresista del Partido Socialista, lo cual generaría una polarización entre una candidatura de izquierda y una de derecha, que dejaría al centro político, a la socialdemocracia o al socialcristianismo en muy mala posición hacia adelante. Bueno, esto determinó la necesidad de una proclamación dentro del centro político, y ahora están en la búsqueda del mecanismo que permita que los distintos candidatos se voten y se elija el que va a ser representante de ese sector político, trabajando a toda máquina contra el tiempo, pero también apremiados por una necesidad absolutamente urgente. Los problemas internos no acaban de resolverse, como tú decías. Hay varios candidatos que llevan largo tiempo en la escena y que no han logrado reunir simpatía o apoyo masivo por parte del posible electorado, pero cuyo retiro significaría para sus partidos, el radical y el socialista, por cierto, una situación muy compleja de existencia posterior. En política no se muere nadie nunca, eso está claro que hay que tenerlo presente. Las cosas van cambiando al tenor de cómo cambia el mundo. Que un partido desaparezca por un tiempo no significa que no vaya a aparecer nuevamente cuando la coyuntura sea distinta. Pero sí, para un partido político es muy complejo desaparecer del escenario durante un tiempo relativamente largo, como es un tiempo de periodo presidencial. Entonces creo que esta contienda en el centro político, la búsqueda del mecanismo que permita proclamar a un precandidato que vaya a elecciones en primera vuelta, va a tener ocupado durante esta semana de manera muy importante a sus dirigentes. Y por cierto, tanto la candidatura de Gabriel Boric como la de Sichel tienen que tener una atención y una preocupación significativa por esa situación, porque ambos son afectados. Uno porque pierde la parte derecha de la Democracia Cristiana, otro porque puede perder la parte izquierda de la Democracia Cristiana y algo el Partido Socialista. Y por lo tanto, en una competencia 2-2, o sea, 1-1, podría ser afectados. No es por tanto casual, perdón, para terminar, sí, no es por tanto casual que hoy día la prensa oficial insista en hablar sobre la candidatura de Proboste, porque se da cuenta de la relevancia que tiene resolver este asunto a la brevedad. Así es. Patricio, no, eso no alcance, te hacía, porque a mí me llamó la atención la osadía, no voy a decir otra palabra porque sería fea, de la Democracia Cristiana de pretender que para poder tener o levantar la candidatura de Yasna Proboste tenía que bajarse la candidatura del Partido Socialista y la del Partido Radical. Sobre todo teniendo presente la debacle en que está la Democracia Cristiana. No hay que olvidarse que no tiene presidencia, tiene una presidencia subrogante, que es la de Carmen Frey, que el presidente renunció y tuvo que irse y se fue de candidato a convencional y se quedó de convencional y no está ejerciendo la presidencia. Y aún en esa circunstancia la Democracia Cristiana estaba planteando que para que levantara la candidatura de Yasna Proboste, que supuestamente, o según ellos, era la más aceptada y la posible más votada dentro de esa área, tenían que bajarse los otros candidatos. A mí me pareció mucha osadía, para no decir patudez. Bueno, dicen que en el pedir no hay engaño, ¿no? Y en este caso, ciertamente, se hizo lo posible, encontrando una respuesta que aún está en el aire. Porque si bien el PPD insistió oficialmente en la candidatura de Paula Narváez, algunos de sus próceres están adhiriendo a la candidatura de Proboste. Entonces ahí tenemos un problema que separa aguas dentro del PPD. Y el otro partido, el Partido Socialista, mutis por el foro, está en una tensión expectante, ¿no? Lo cual, claro, concentra miradas sobre él, y eso siempre es interesante en política. Pero para el caso, yo creo que lo más probable es que se llegue por algún mecanismo a la proclamación de la Proboste. Vamos a ver con cuánta fuerza, es decir, cuánto logra retener esa candidatura de los partidos que estarían teóricamente tras ella. Digo teóricamente porque las candidaturas de Sichel y Boric aparecen como candidaturas bastante fuertes después de la estupenda primaria que hicieron el domingo pasado. Digo estupenda porque la concurrencia fue masiva. Se batió récord de votación en primaria. hubo entusiasmo, hubo claridad en los debates, hubo propuestas programáticas sumamente precisas por parte de los dos sectores, de derecha y de izquierda, aunque la derecha trató de camuflarse de centro, o casi de izquierda, pero las propuestas fueron bastante claras, y al ser proclamados Boric y Sichel como los candidatos vencedores de la primaria, sus comandos han procedido a trabajar y precisar lo que fueron sus propuestas programáticas durante ese periodo. Creo que es algo interesante. ¿Qué podrá hacer la Democracia Cristiana con una candidatura de Proboste en este momento? Yo he escuchado a Yasna Proboste en varias declaraciones. Quiero decir que su tono y su discurso es un discurso que se contrapone bastante a lo que ha sido la posición oficial de la Democracia Cristiana en los últimos años. Es decir, si uno la escucha, dice: estoy en presencia de una nueva candidatura de izquierda. Esto por la manera en que ella expone lo que son sus ideas programáticas. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse es: ¿sus ideas programáticas de Yasna son las ideas programáticas de la Democracia Cristiana? ¿Los Walker, los Larraín, etcétera, permitirán ese programa de Yasna Proboste? La verdad es que se ve bien difícil, bien difícil. Es un programa que tiene un marco de coincidencias demasiado grande con lo que planteó la izquierda. Y digo lo que planteó la izquierda, no una sola de las candidaturas. Ha tomado en sus declaraciones públicas bastantes elementos de ambas. Entonces la verdad es que ese programa es un programa que genera atracción de parte del sector de centro izquierda, sin duda, pero dudo que tenga viabilidad en una expresión de la Democracia Cristiana en su conjunto. Creo que ese es un problema que tienen y va a tener que resolverlo en esta primaria progresista que llaman, que yo no sé tampoco si es tan simple organizar en el pequeño lapso que queda hasta la inscripción de las candidaturas. Recordemos que la inscripción de las candidaturas es el 23 de agosto, es decir, tienen 30 días para organizar su primaria y proclamar un candidato y darle el peso que ya tienen los otros, ponerla en un escenario comparable. No, claro, lo que va a suceder es que va a ser una primaria, lo que ellos están planteando, una primaria absolutamente acorde a las posibilidades que tienen y que no son muchas, y que los días que tienen, lo que tiene va en función de los acuerdos que puedan tomar y no en tanto de los resultados de esa primaria. El problema es que comparando resultados con lo que fue la primaria anterior, se puede producir un fiasco, Julio. Es decir, si llaman a una primaria convencional de tipo privada entre sus partidos, entre sus partidarios, sin intervención de Cervel, o llaman a una primaria digital, la verdad es que es una situación bastante compleja, porque tienen que comparar sus resultados con los de las otras primarias. Y tendría que entonces llegar a una cifra del orden de los millones de votos. Eso no es tan simple organizar en una semana para partidos que no tienen una estructura de base tan significativa como otros partidos. Son partidos súper estructurales, absolutamente. Entonces, pretender convocar a millones de personas en alguna iniciativa privada, como sería, no se ve tan simple. Así es. Bueno, y ya está conectándose nuestro invitado de hoy, con el cual tenemos mucho que conversar, el embajador de Cuba en nuestro país, don Jorge Lamadrid. Don Jorge Lamadrid, ¿Mascaró o Mascaro? ¿Cuál es la forma de decir su segundo apellido, embajador? Gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días. Fíjate cómo mandan mis antepasados catalanes, es Mascaró. Mascaró, le falta. Ya, hay que poner un acento entonces. Me parece muy bien. Mascaró. Qué bueno, embajador, tenerlo. Sabemos que fuera de la embajada hay una actividad, ¿no? Si no me equivoco, de solidaridad con Cuba y de rechazo al bloqueo que está sufriendo su país. Es una oportunidad excepcional compartir con ustedes estos minutos, porque tienes razón, acabo de regresar de esta acera contigua a nuestra embajada en Santiago de Chile, en donde hay ya varios cientos de amigos expresando su solidaridad, su acompañamiento, desde hace décadas, que no es ninguna improvisación, y con una parte cultural importante, ¿no? Con trovadores de la talla de Cecilia Concha, entre otros, ¿no? Estamos esperando a Pancho Villa también, etcétera, además de otros excelentes trovadores a quienes agradecemos la presencia, pero fíjate que ese acompañamiento es fundamental. Así es. Y es uno de los conceptos enraizados en la propia Revolución Cubana, y que nosotros les damos la bienvenida, y he tenido el gusto de abrazar, a pesar de las dificultades que la pandemia impone, de expresar nuestro fraterno saludo a todos los amigos solidarios que están acompañándonos hoy. Y gracias a ustedes por esta posibilidad también de Radio Nuevo Mundo. Embajador, por supuesto que no tiene nada que agradecernos. Hay una situación que uno le da una esperanza en que las cosas van caminando por un buen sendero. Lo que está haciendo Rusia hoy día, de que está enviando dos aviones de los más grandes que tiene ese país con ayuda solidaria a Cuba en función de romper el bloqueo, sobre todo para resolver el problema de la pandemia, que es lo más grave que tiene de inmediato la revolución, y el discurso que hizo o la intervención que hizo el presidente de México, que a mí realmente me impactó, que yo de verdad, que si ustedes quieren, yo quiero escuchar, que la escuchen nuestros auditores, porque es una intervención muy profunda y de un contenido que yo no se lo había escuchado a ningún presidente por muchos años. ¿Qué le parece si lo escuchamos, esa intervención del, es cortita, del presidente de México, un país muy importante, limítrofe con quien los bloquea a ustedes por tantos años, por 62 años, como dice el mismo presidente? ¿Qué le parece que escuchemos esa grabación? Vamos a ir a estudio para que nos pongan la grabación. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar, de Calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Son palabras que a mí me llamaron la atención de un presidente de México, bueno, digo, vuelvo a repetir, con una frontera muy grande, por desgracia para ellos, con Estados Unidos. Esa es parte mía, no lo digo yo. ¿Qué le parece, embajador? Mire, yo le digo con franqueza, ahí está, por supuesto, la impronta del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin duda. Pero ese es el liderazgo de México, que con respecto a Cuba siempre se mostró fidedigno, firme, convocante. Cuando a Cuba, a principios de la revolución, como le llamamos nosotros, el Ministerio de Colonia, la defenestrada, desprestigiada OEA, decidió expulsar a Cuba, México no se pregó a esa maniobra. Y esa ha sido la tradición y la hermandad histórica entre los dos países. Pero lo que refleja este mensaje, este pronunciamiento del presidente mexicano, es el puro liderazgo mexicano, que tiene una importancia trascendental en momentos como estos. Y en la clarividencia de su mensaje estratégico de cómo lidiar con los problemas que tenemos en estos momentos en la región, y cómo tenemos que definitivamente abolir el concepto de patio trasero y de preterida dominación con respecto a Estados Unidos. México lo sufrió en carne propia, nosotros lo estamos sufriendo. Es parte de esa hermandad histórica, ¿no?, de los pueblos de nuestra América, del Río Bravo a la Patagonia, de esa nuestra América conceptualmente expresada, fijada por José Martí, y que mucho antes Bolívar, que ayer se cumplió un aniversario de su natalicio, llevó a vías de hecho, ¿no?, incluso declarando ya en época tan temprana como principios del siglo XIX que parecería que Estados Unidos está destinado a plagar de miseria a nuestras repúblicas latinoamericanas y caribeñas, ¿no? Se adelantaba a lo que efectivamente después ha sido la realidad de nuestra región respecto a la relación con Estados Unidos. A México, un rotundo ¡viva México! A México, un rotundo ¡gracias México! Por esa posición de apoyo en estos momentos tan difíciles, tan complicado que vive no solo Cuba, sino la humanidad, con la pandemia y con esta arremetida increíblemente cruel, insólitamente cruel, criminal, que estamos sufriendo en estos momentos como consecuencia del bloqueo recrudecido por Trump y mantenido e incrementado por este presidente demócrata que está en la Casa Blanca actualmente. Embajador, se ha incorporado nuestra alcaldesa de una de las comunas periféricas y pobres de nuestro país, Los Espejos, pero que la va a enriquecer cada día más, Javiera Reyes. ¿Cómo estás, Javiera? Gusto saludarte. Hola, un gusto, Julio, Patricio, poder tenerte aquí en nuestro panel en un momento que es tan importante, el poder conocer de forma mucho más directa lo que está pasando en la Cuba revolucionaria, porque hoy día efectivamente en los medios de comunicación dan a entender súper tendenciosamente otras cosas. Preguntarte específicamente por el tema de la juventud en Cuba. Yo creo que ahí hay como harto mito y creo que es bueno también poder plantearlo con la visión que tengan ustedes del rol que se está cumpliendo allá desde los y las jóvenes en Cuba. Embajador, era la pregunta para ustedes que justo sí, se perdón. Mencionarla. Pero un reconocimiento y un agradecimiento adicional a Radio Nuevo Mundo por la posibilidad de poder con toda humildad y respeto trasladar nuestra felicitación a la alcaldesa por ese resultado electoral tan contundente y testimoniarle que es nuestro interés poder presentarle nuestros respetos personalmente, ¿no?, en su querida comuna, desearle por supuesto mucho éxito en su gestión. Miren, si de juventud se trata, generaciones de cubanos que se han formado en estos 63 años de revolución dan fe de un bastión de patriótico y revolucionario de nuestra querida patria. Hay más de una epopeya en la que los jóvenes cubanos cumplieron roles trascendentes. Y es que ese ímpetu juvenil es el que siempre ha acompañado a la revolución desde sus fundadores, desde sus hacedores, porque con apenas 27 años nuestro líder histórico Fidel Castro inició esa epopeya que después, al cabo de apenas 5 años, culminó con el triunfo revolucionario. Desde entonces la juventud ha sido un bastión, insisto, repito, de los valores patrios y revolucionarios. Hay una participación activa, hay promedios de edad que son tremendamente bajos, tremendamente impactantes en sectores estratégicos de nuestra sociedad por ejemplo, la comunidad científica, con apenas 30 y tantos años de promedio de nuestros científicos, científicos jóvenes comprometidos con su quehacer científico en beneficio del pueblo, pero en funciones estratégicas, que son las territoriales, que son las que efectivamente cumplen alcaldes, en el caso nuestro, les hemos denominado intendentes, los gobernadores de las provincias, esa masa de liderazgo local con los atributos y los conceptos aprobados en la Constitución cubana, cuya proclamación tuvo lugar hace apenas ahora 2 años y tanto, en el 2019, hay una renovada inspiración, una renovada autoridad de esos jóvenes. Hay, por supuesto, una organización representativa, la Unión de Jóvenes Comunistas, que engloba, agrupa a la vanguardia de esa juventud. Pero está también la Federación de Estudiantes Universitarios y está la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Y están nuestros propios pioneros, la organización pioneril José Martí. En esas generaciones, en esas nuevas generaciones, está depositada la garantía de esa continuidad revolucionaria. Y no estoy hablando de consignas. Estoy hablando de realidades que se manifiestan y se palpan en 63 años de agresiones, hostilidad por parte de la superpotencia que nos acompaña en ese hemisferio americano y que realmente hemos derrotado, tal y como ha ocurrido ahora, de lo que podemos hablar más en detalle. Pero garantía de la continuidad de la revolución es ese relevo generacional que ha tenido lugar en Cuba. Esa generación histórica de nuestro líder histórico Fidel Castro, de nuestro general de ejército Raúl Castro, de otros referentes históricos en esas generaciones fundacionales llamadas por nosotros la generación del centenario, que fue la que asaltó el cuartel Moncada un día como hoy, mañana, 26 de julio, hace 68 años, hay un relevo permanente, un relevo fructífero, un relevo que garantiza esa continuidad. Y repito, no estoy aludiendo y utilizando consignas, es la propia realidad que ya hemos realizado ese difícil relevo generacional y que el país lo ha incorporado con una tremenda tranquilidad, con una tremenda confianza y sobre todo con esa convicción patriótica de la inmensa mayoría de la población cubana, que ya tenemos líderes incluso mucho más jóvenes de los que nos acompañaron como parte de esa generación histórica, ¿no? Y por supuesto, cuya obra y su ejemplo están más presentes que nunca, ¿no? Eso también es un valor agregado, un valor cimero que tiene nuestra juventud, que esos conceptos están bien cimentados en su labor diaria, en su actitud patriótica y de defensa de la revolución. Patricio Palma. Don Néstor, muchas gracias, embajador, por su felicitación y tomo nota también de coordinar algo en el futuro cercano. Patricio. Sí, bueno, escuchaba con mucho interés estas opiniones del embajador. Yo creo que nosotros desde estos micrófonos compartimos la alegría que se siente cuando se sabe que un sector significativo de nuestro pueblo ha estado durante toda la semana, en realidad compartiendo ese sector de la calle Los Leones, en donde se encuentra la instalación de la Embajada Cubana, y expresando solidaridad y protegiendo incluso alguna instalación material. Creo que es muy importante que ellos sientan que este saludo se les comparte desde todo el país, porque ellos están en Santiago. Ahora, embajador, yo quería preguntarle por algo que me pareció extraordinariamente relevante de los primeros días de este, cuando se informó de esta pretensión insurrecta de insubordinar la isla y de hacer aparecer ante el mundo un proceso que se presentaba como el fracaso de la revolución, digámoslo claramente. A mí me llamó la atención, y creo que fue muy importante, que los máximos dirigentes de la revolución cubana se hubieran hecho presentes en las calles, conversando directamente con aquellos sectores que expresaban algún tipo de protesta en ese día. Yo tengo presente que en nuestro país existieron durante los últimos años protestas muy significativas, pero jamás vi un representante de las fuerzas de gobierno ir a conversar, ir a dialogar directamente con los que protestaban. Se mandó la fuerza policial, se mandó la fuerza represiva. En cambio, en Cuba, el propio Díaz Chanel se expone y se dirige directamente a las personas que estaban en la calle para dar respuesta a las interrogantes que ellos pudieran tener. ¿Por qué no nos comenta un poco sobre este aspecto tan relevante de lo que ocurrió en la semana, embajador? Muchas gracias. Agradecido por la aguda interrogante que está en el centro de los acontecimientos que han tenido lugar en estos últimos días. Me permito agregar o introducir un elemento esencial, y es la campaña de descrédito financiada con fondos federales de los Estados Unidos y del gobierno del estado de la Florida en ese país, que utilizó una plataforma tóxica para, con mentiras y tergiversaciones, incitar desórdenes y violencia que justificaran una intervención en el país. Es parte de los mismos planes que Estados Unidos ha urdido en los últimos 60 y tantos años. No es una sorpresa. Por ende, hay suficiente preparación cultural, en primer lugar, pero también política en nuestra población. Es un pueblo culto, un pueblo en el que se han instrumentado, se han materializado las enseñanzas de nuestro apóstol de la independencia, José Martí, que quien hizo la revolución de 1895 desde la cultura. Esa ha sido la línea estratégica de la revolución. Desde el principio, trabajar con la cultura, con la educación. Aquel apotegma fidelista de principios de la revolución, cuando afirmó que no le pide al pueblo que crea, sino que le pide al pueblo que lea. Ese concepto es meridiano. Tenemos una población preparada y alertada políticamente. Y, por supuesto, avezada también en más de 6 décadas de enfrentamiento a estas agresiones. Sin embargo, esta campaña de descrédito, en una maniobra político-comunicacional, realmente la intensidad que ha tenido no tiene precedente. Es algo de lo que habrá que profundizar y pronunciarse, por supuesto, más temprano que tarde, porque es una alerta de lo que son capaces de hacer estos poderes concentrados para lanzar campañas de descrédito masivas. Ahora, esa comunicación permanente del liderazgo de la revolución con la población es uno de sus valores más indiscutibles. Es un elemento estratégico que permite lo que con razón le ha llamado la atención a usted y a otros: esa comunicación permanente de la población con el liderazgo del país, con sus máximas autoridades. Es una divisa, es una forma de hacer política, es la democracia participativa, que bien tiene un apellido, y cuando se habla reiteradamente de democracia y se insiste machaconamente en el término, se obvia que la democracia siempre tiene apellido, y que hay democracia y democracias. La nuestra es participativa, en la que la gente tiene voz y tiene voto, y a la que se le consulta cuando hay decisiones importantes que adoptar o cuando hay coyunturas tan difíciles y comprometedoras como esta para enfrentar. Es la enseñanza que tenemos de nuestro líder histórico, Fidel Castro. Es parte de ese acompañamiento permanente entre autoridad y población, pero que está también en el fondo, en la esencia de por qué esta campaña ha sido derrotada y por qué en Cuba hay tranquilidad, hay normalidad. Y no se debe a lo que ahora nos acusan, que podemos hablar de eso si el tiempo nos lo permite en este programa de hoy, a la fuerza represiva, sino a la acción mayoritaria de la población. Con ese acompañamiento y con esa comunicación que es estratégica y que salvaguarda los propios principios de la revolución, no hay quien nos derrote. Y ahí está la demostración, ¿no? Esa permanente comunicación, reitero, es esencial. La democracia nuestra no es la de cada cuatro años cuando hay elecciones. La democracia nuestra no es la de programas que después no resultan. La democracia nuestra es compartir con esa población que apoya a su gobierno las dificultades que tenemos, pero con la verdad siempre en la mano y sin manipular y sin utilizar términos entre comillas democráticos que realmente no van a la esencia de esa comunicación estrecha que existe en Cuba entre la autoridad y el pueblo. En aras del tiempo es lo que pudiera decir. Podemos hablar mucho más porque es una pregunta muy profunda que, repito, está en las mismas esencias de el por qué 63 años de revolución y seguimos para adelante, ¿no? Gracias, muchas gracias. Estamos conversando, embajador, todavía nos queda tiempo, así no se preocupe, si usted tiene tiempo no hay problema, si no tiene tiempo todavía nos queda un poquito más. No, yo he optado por esta posibilidad de compartir con ustedes estos momentos coincidiendo con el acto. Ahí está Cecilia Concha interpretando una excelente pieza y varios cientos de amigos que están testimoniando su apoyo a la revolución. Así es, sabíamos que era complicado para usted, pero que optó por nosotros. Le agradecemos mucho eso. Estamos conversando con el embajador de Cuba en Chile, don Jorge Lamadrid Mascaró, que por supuesto nos agrada mucho poder escucharlo. Embajador, no podemos dejar de hacer esta pregunta porque usted sabe, Silvio Rodríguez es un paradigma de la revolución cubana, es un paradigma mundial, es un hombre que ha estado permanentemente en la defensa de la revolución. Él planteó estos días, y ha estado siendo utilizado estos días también porque él hizo algunas declaraciones por la prensa, por supuesto, del sistema neoliberal. Él dice algo que uno lo tiene que hacer pensar y por supuesto que seguramente que tiene más de una respuesta. Le preocupó mucho que con quien conversó uno de los hombres de la cultura, de la música de su país, haya mostrado tanta distancia con la revolución. Esa era la preocupación más personal, porque lo otro que él pidió, que aquellos detenidos que no estaban involucrados en actos de violencia pudiesen ser liberados. Esa es una situación, yo diría, aledaña. Pero lo que sí llama la atención que él haya captado en esta conversación con este matrimonio de la cultura esa distancia con la revolución. ¿Qué puede decir usted al respecto? Mire, primero que todo, coincidir de inmediato los medios grandes, que no grandes medios, ¿no? Son, antes que grandes, son hegemónicos. Y los medios grandes, de inmediato, se hicieron eco de las declaraciones de Silvio Rodríguez. Como también, por ejemplo, en un plano tan especulativo como infundado, como irreal, también hubo titulares acá de prensa de medios grandes chilenos cuando nuestro general de ejército Raúl Castro apareció públicamente en un acto el sábado pasado. Sí. Y un titular decía que la presencia de Raúl Castro ponía en entredicho el liderazgo del presidente Miguel Díaz-Canel. O sea, son las elucubraciones artificiosas a las que permanentemente aplican y que no se han dado cuenta que nunca han resultado ciertas en el caso de Cuba. Las expresiones de Silvio Rodríguez, en primer lugar me refiero a ello, es reflejo de que efectivamente ha habido una permanente disposición al debate y al intercambio, porque Ese es uno de los valores que tenemos. En Cuba discutimos mucho, discutimos de todo. Discutimos desde, como ustedes acá, de fútbol, hasta de los problemas más serios que pueda afrontar el país. Hay esa cultura del debate, existe. Y al propio tiempo, ya en la otra parte de tu pregunta, estos criterios de estas personas a las que Silvio Rodríguez acogió y de cuyos reclamos e insatisfacciones se hizo eco, es parte precisamente de lo que nos ocupamos, no de lo que nos preocupa, sino de lo que el país se ocupa, de aceptar autocríticamente los criterios que puedan tener otras personas, pero siempre en el concepto claro de que en el caso de Cuba, como existe un adversario, para llamarlo suavemente, estratégico, que es ni más ni menos que los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, hay que tener claro cuáles son los derroteros, la ubicación política de esos que disienten, porque si están al lado de los que nos quieren destruir al país, para nosotros está claro que con los traidores no conversamos, con los traidores no hay espacio para intercambio y para debatir, y sí, por supuesto, con los que, alejados de esas posiciones extremas que van de la mano, repito, de los que apoyan el bloqueo, porque hay que ser muy desnaturalizado para ser ciudadano cubano y apoyar el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Hay que tener la entraña negra para apoyar una política criminal genocida como esa. De ahí no hay espacio. Pero en un caso como este, ¿cómo no? Si es uno de los propósitos que ya están sobre la mesa, ¿no? Y de los que nos hemos ocupado muchas veces. Quizá habría que considerar efectivamente la tremenda coyuntura adversa por el azoto de la pandemia, el recrudecimiento del bloqueo y nuestros propios problemas. Es una fórmula muy, muy negativa, pero que no le da el derecho a nadie a decir cómo tenemos nosotros que resolver nuestros problemas, ¿no? Es parte de, y amplío la respuesta, de nuestra respuesta al Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano de Chile, que se arrogó el derecho de opinar y de decir que teníamos que respetar las manifestaciones, etcétera, y respeto total, injerencia abierta en asuntos internos de un país soberano, que por supuesto no aceptamos, que rechazamos tajantemente, tal y como hizo también el Partido Socialista. El Partido Socialista también se pronunció en una declaración demasiado apresurada en el que sacó las cuentas erróneas, porque en Cuba el pueblo cubano es el que derrotó esta campaña de descrédito y no las fuerzas represivas como se nos acusa por parte de Estados Unidos. Hay esa capacidad, hay esa elemental disposición y voluntad política de discutir y de debatir y de aceptar los criterios que puedan tener estas personas dentro de los cánones que no comprometan el destino de la nación, porque cuando el destino de la nación está en juego, ahí sí, como un as, el pueblo se une y no hay comunicación posible. A pesar de lo cual, hemos insistido persistentemente con los hacedores, con los responsables de esas campañas y de esa política anticubana, de que en condiciones de igualdad nunca hemos estado negados a conversar. Y de hecho, la anterior administración norteamericana, o sea, la de Barack Obama, demostró que podíamos avanzar en el lento proceso, muy lento proceso, de creación de confianzas mutuas, porque hay mucho odio acumulado por parte de sectores cavernícolas que han secuestrado la política exterior de Estados Unidos, del gobierno, de sucesivos gobiernos norteamericanos respecto a Cuba, y que no tienen, repito, por la fuerza, ninguna posibilidad. Es un reflejo, y hay que saludar a Silvio por expresar de la forma en que hizo, exteriorizó esa inquietud, que aceptó como interlocutor válido de esta pareja de cubanos, con todas sus insatisfacciones, con lo que hemos hecho, con lo que ha hecho el país y con lo que hemos logrado también. Porque hay otras cuestiones importantes. Por ejemplo, si una de las llamados, de los llamados de esta campaña mediática, de esta campaña de descrédito, en la voz de voceros del gobierno de Estados Unidos y en la voz del propio presidente norteamericano, claman porque a Cuba lo que le hace falta son, y lo que pide el pueblo son vacunas y alimentos, hay que reverdad que sentarse y tomar un poco de aire para no emitir un exabrupto, para responder como corresponde una patraña como esa. Porque si de insatisfacciones se trata, estamos de acuerdo, pero al propio tiempo hay que reconocer, y ahí está la valía entonces de la posición personal de la persona respecto a insatisfacciones profesionales o de otro tipo, cuando Cuba tiene 5 candidatos vacunales, está vacunando masivamente a su población y antes de terminar el año sus 11,2 millones de habitantes van a estar inmunizados. Fíjense, negar eso es negar la posibilidad del diálogo constructivo, del diálogo con perspectiva. Por supuesto, tampoco vamos a negar que haya habido dificultades, ¿cómo no? Sobre todo indisciplina social que se presentó en muchos casos desde el año pasado, como también deficiencias organizativas, pero como voluntad del país, son realidades que son baluartes de la historia y del quehacer de las autoridades cubanas. Pero repito, insisto, esas desavenencias son bienvenidas, siempre y cuando se conduzcan en cánones de respeto y de constructivismo, que no persigan destruir la sociedad misma. Y repito, saludamos la iniciativa de Silvio, porque es una voz autorizada, porque es una voz consciente, que sabe muy bien las cosas que dice y a la que escuchamos también con mucha atención. Embajador, gracias. Estamos llegando casi al final de esta entrevista. Embajador, usted, no sé si Javiera quiere hacerle alguna pregunta para que... Más que una pregunta, destacar la cita que hacía a José Martí y recomendar a los auditores y auditoras de Radio Nuevo Mundo que también puedan compartir todo el trabajo que él realizó, su legado en relación a los niños y niñas de América Latina, que es muy bello y que también marca en lo político esto que mencionaba el embajador Lamadrid. El libro de oro, me parece que se llama uno de los libros que tiene La Edad de Oro. Es un libro muy bonito, y hacer el punto en ese pequeño detalle que fue mencionado en todas las palabras que nos comentaba y nos compartía el embajador. No es una pregunta, en realidad es un comentario muy oportuno, porque ahí están también los orígenes de la cultura y la educación del pueblo, o sea, la permanente preocupación en que los niños, que son la esperanza del mundo, que son los que saben querer, tengan todas las posibilidades de primero tranquilidad ciudadana, de formación profesional, y en Cuba ese es uno de nuestros pilares, la educación gratuita desde las edades más tempranas hasta la universidad. No hay que pagar un centavo por eso en nuestro país. Eso es algo que el pueblo reconoce, algo que el pueblo identifica como un baluarte inapreciable en las condiciones de este mundo en el que las educaciones son también objeto, igual que la salud, de la mercantilización, y del que el concepto del que más tiene es el que mejor se educa, supuestamente, o el que mejor atención médica recibe. Pero mi saludo a la alcaldesa, porque he tocado un punto esencial, y con la Edad de Oro coincido se formaron, se cuajaron bases que son los que nos permiten hoy tener un pueblo educado cultural y políticamente. Así es, gracias. Patricio, ¿algo que rematar? Muchísimo, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo creo, dejo planteada mi inquietud, que creo que es muy significativa para los auditores en nuestro país. Aquí se ha acusado, en medio de esta campaña atroz de desinformación ideológica y política, el que Cuba es un país que se rige por normas de gobierno anticuadas, obsoletas, fracasadas, etcétera, etcétera, haciendo total abstracción de los importantísimos cambios que han ido ocurriendo en el país en la medida en que las condiciones lo hicieron necesario. Estoy pensando en los últimos acuerdos del último Congreso cubano, que permite darse cuenta hasta dónde llega justamente este concepto de democracia participativa en la isla. Esto es muy importante para nosotros, embajador, porque en las propuestas que hacen los candidatos de la izquierda chilena para hacer una nueva constitución en nuestro país, está presente ese concepto: superar lo meramente representativo y pasar a una etapa también participativa. Esta es la inquietud. Sería, creo, tal vez muy oportuno que en algún momento pudiéramos conversar nuevamente con el embajador para que nos cuente cómo funciona la democracia participativa en la Revolución Cubana. Perfecto. Embajador, ya Patricio lo comprometió para otra entrevista más larga o larga en un compromisos momento. Son compromisos. Compromisos son compromisos. Así que, pero pues lo invito a que se despida a nuestros auditores, por supuesto que han que estado muy atentos a lo que ha estado planteando. Bueno, decirles tres cosas. Primero, con gusto, por supuesto. Lo considero como más que un compromiso, un deber, poder compartir con ustedes elementos que realmente hacen la diferencia y que sobre todo en segundo lugar dar fe de que la campaña mediática de descrédito lanzada por Estados Unidos contra Cuba está derrotada. Hay tranquilidad, hay normalidad en Cuba, las autoridades están enfocadas en el enfrentamiento a la pandemia y la perspectiva con estas vacunas que estamos empleando, etcétera, las primeras vacunas latinoamericanas y caribeñas van a dar el resultado que todos esperamos. Y en tercer lugar, dar fe de que el acto de apoyo a Cuba se mantiene. Acá tenemos ahora al queridísimo Francisco Villa interpretando también sus melodías y sus canciones y sus letras muy, muy, muy instructiva, muy aleccionadora, con estos cientos de amigos chilenos que se han congregado frente a la Embajada de Cuba para testimoniar que en Chile a Cuba se le quiere, que Cuba no está sola y que con el acompañamiento de ustedes permanente por décadas, vamos por supuesto a perseverar y vamos a mantener esos valores que la revolución ha inculcado y que comparto totalmente el interés de Patricio sobre los valores y las profundidades, los significados de la democracia participativa. Con gusto, reitero, para próximos encuentros. Y muchas gracias por esta posibilidad de compartir con sus oyentes. Gracias, embajador Jorge Lamadrid Máscaró, por este contacto. Ha sido para nosotros muy importante y le agradecemos. Le agradecemos y quedamos atentos a una nueva conexión. Bueno, hacemos un pequeño alto en De Domingo a Domingo sin restricción. ¿Esta se va a ir? Sí, eso. Tengo un compromiso cibernético ahora a las 11, pero un agrado igual siempre estar con ustedes en este tema, aparte tan sentido e importante para toda la izquierda chilena. Así que también los dejo, un abrazo grande y aguante la Nueva Mundo. Bueno, aguante la Nueva Mundo, en eso estamos. Hacemos un alto en De Domingo a Domingo y regresamos hasta un ratito más. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Estamos aquí haciendo algunas movidas de producción. Al diputado Guillermo Teller nos está pidiendo el ingreso. El link se lo enviamos y vamos a ver si nos lo dejan entrar. Por alguna razón no le dan entrada, que nuestra producción pueda resolverlo. Ahí estamos, parece ya está resolviéndose. Está conectado, diputado, dice conectado solo con el audio. Listo, está listo. Aquí me avisan, todo listo. A veces nos cuesta un poquito más porque las razones, esto de la pandemia y el hecho de estar a la distancia nos hace tener que estar resolviendo a la carrera todas las cosas. Diputado, ¿se pudo conectar? Ahí está conectado ya, eso es lo importante. Creíamos que nos iba a abandonar el diputado. Yo pensaba que usted no me quería dejar entrar. Bueno, hay veces que me dan deseo de no, pero hace un rato que estaba esperando. Oye, diputado, ¿está con mucho frío? ¿Está helado afuera? Yo no ni he salido hoy día. Hace frío. Está helado, ¿eh? Hace frío. Oye, estábamos conversando con el embajador de Cuba en Chile, porque, bueno, era necesario que nuestros auditores tuviesen de primera mano una información de lo que está sucediendo o lo que dicen que sucede en la isla de Cuba, en la isla revolucionaria. Y usted escuchó lo que dijo el presidente de México respecto a Cuba. Sí, lo escuché. Sí, me parece. A mí me llamó, me impresionó, de verdad que me impresionó porque estamos hablando de un gran país como México y con frontera tan larga y grande y con tanta injerencia de Estados Unidos en México, ¿no? Pero no es la primera vez que lo dice López Obrador, ya lo había dicho. Sí, algo parecido. Hace una semana atrás. Y además la política exterior de México, la mayor parte del tiempo, ha tenido una actitud de defensa de los intereses de otros países y en este caso de la no injerencia de Estados Unidos en Cuba. Creo que lo he expresado claramente. Así es. Patricio. Sí, buenos días, diputado. ¿Cómo está, don Patricio? Fue interesante la conversación con el embajador de Cuba. Creo que abrió perspectivas de comprensión de lo que es la situación que han tratado de mostrarnos de esta forma tan insidiosa. Pero entrando a nuestra situación política chilena, comentábamos con Julio el relativo cambio de escenario que se produce por la nominación de Yasna Proboste como precandidata a la Democracia Cristiana. Y eso, digamos, hace más movedizo todavía el panorama de fuerzas políticas en Chile. No sé si nos pudiera comentar usted cuál es la apreciación que tiene al respecto. Bueno, yo creo que el primer cambio, el panorama que se produce es que en una primaria ganó Boric y la otra Sichel, y que quedan fuera de la carrera entonces candidatos tan importantes como nuestro compañero Daniel Jadue y como Lavín, ¿no? Y en el caso de Daniel Jadue, con una excelente votación le gana a todos los candidatos de derecha, es decir, está mucho mejor posicionado. De ese punto de vista, la primaria para Unidad Constituyente fue un éxito total. Y claro, eso es lo que ha cambiado en cierto modo el panorama. Lo que se llaman sectores de centro han quedado medio descolocados. Hay harto cinismo en esto de hablar del centro, ¿eh? De nos vamos para el centro, entonces qué, abandonan sus posiciones, qué es lo que hacen. No, es una artimaña electoral, pero no tiene nada que ver con los pensamientos, da la impresión. Es como que se engaña al electorado. Pero bueno, entonces ha dejado bastante debilitada algunas candidaturas, y lo que se ha visto es que están poniendo su esperanza los sectores de la concertación, de la desconcertación, en Yasna Proboste más que en Narváez, aunque nadie sabe lo que puede pasar en una primaria, pero en este caso parece que van a hacer una consulta a través de internet. No sabemos qué seguridad es ni a cuánto podría llegar, pero yo creo que el cuadro ha cambiado a tal punto con la primaria de Apruebo Dignidad, con los resultados de Apruebo Dignidad, que difícilmente pueda surgir una candidata o candidato que de alguna manera eclipse las posibilidades del candidato de Apruebo Dignidad. No es imposible, nada es imposible, parece, en el electoral, ni tampoco las encuestas nos dicen la verdad, ya está totalmente comprobado. Hay un factor que es la actitud cambiante de un sector importante del electorado en relación de una a otra elección en un corto tiempo. Bueno, pero claro, Yasna Proboste es de la Democracia Cristiana, es de un sector, podríamos decir, progresista de la Democracia Cristiana, así ha tratado ella, además de darse a conocer. Sé que en su lanzamiento parece que dejó de lado todos los símbolos de la Democracia Cristiana. No sé si hubo alguna dirigente o dirigente importante de la Democracia Cristiana allá en Vallenar. Claro, quiere zafarse del peso que ha significado la democracia en todo este tiempo, que en el Parlamento en muchas ocasiones ha actuado de conjunto con la derecha, o sea, apoyando incluso a este gobierno en cuestiones que es bastante controversiales. Y por otro lado, bueno, está la candidata del Partido Socialista, a la cual abandonaron una gran cantidad de diputados del PPD, entonces queda un poco en el aire. Igual hay una proclamación, una reproclamación del PPD hacia la candidata del Partido Socialista, pero al parecer las aguas están muy divididas por abajo. Entonces, es un panorama, yo digo, incierto en este momento, porque no sabemos más tampoco de los entretelones de esas candidaturas. No sabemos si va a ser de verdad una confrontación a través de internet de dos candidaturas, o es para dar la sensación de que hay una candidata que une a todo el sector y que los representa a todos. Las dos cosas son legítimas, o sea, yo no estoy diciendo que sean o no legítimas, las dos son legítimas. Eso haría que tengamos tres candidaturas fuertes en la primera vuelta: la de Boris, la de Sichel y la de la senadora Proboste. Se dice que Sichel tiene su raíz en la Democracia Cristiana, en sectores de derecha de la DC, ha sido siempre un defensor a ultranza de los sectores más privilegiados del país, pasa a ser entonces el candidato de los grandes empresarios, y es el continuador de Piñera, porque está claro que era el candidato de la moneda. Incluso en el discurso, el último discurso de Piñera, la UDI se sintió totalmente tocada porque afectaba al candidato de la UDI, y así resultó. Entonces, entre Sichel y Proboste se disputarían un nicho similar de electores, de corrientes de opinión de electores. Y eso, diputado, disculpe que lo interrumpa, pero ¿usted está dando ya por caída la candidatura de Narváez? A no mediar no sé qué cosa, yo creo que sí. Sí, lo que pasa es que Julio está mirando Estado Nacional, donde está invitado. Bueno, pero si es la candidata que le gusta, a mí no, yo no. No, Julio, usted sabe que mis gustos van por otro lado. Ah, no sé yo cuáles son sus gustos. No los conozco, en realidad. Bueno, yo creo que lo más probable es que Yasna Provost ha sido la candidata, si voy a llamar la cosa. También uno conversa en el Parlamento y se le acerca a los parlamentarios y parece que está inclinada para allá la cosa. Ahora, bueno, pero como dije al comienzo, advertí que puede pasar cualquier cosa, o sea, no es que esté, eso esté escrito en piedra, no es que esté escrito en piedra. Pero parece que así van a ser, serían los tres candidatos principales. Pero todas estas elucubraciones tienen que irse despejando ya en el proceso mismo. Antes podemos hablar mucho, pero después las realidades cambian. Así es. Diputado, lo que a uno lo más le llama la atención en esta operación de último minuto de la ex Concertación es que la Democracia Cristiana, que estaba prácticamente en el suelo, comenzara a poner condiciones tan leoninas para levantar una candidatura como la de Proboste, que obviamente se colocaba en una posición distinta a la que tenía Narváez, porque comenzó de inmediato a aparecer en la encuesta, una circunstancia que Narváez le costó mucho para aparecer en el piso de la encuesta. Hubo un tiempo en que no aparecía. Entonces, pero que haya puesto como condición de que se baje la candidatura del Partido Socialista para entrar la candidatura de la Democracia Cristiana, ¿cómo se puede entender en la política esto de que un partido que está prácticamente casi boqueando, disculpando la expresión, estoy hablando de como me gusta pescar, pero tiene que ver con eso, de repente aparezca con esta impronta de exigirle a sus aliados de que se bajen para poner su candidatura? ¿Cómo se puede entender eso? Ahora, que primero yo creo que no son partidos que estén desapareciendo del mapa, o sea, tienen un caudal electoral importante, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, o sea, no es que... No, pero estaba muy, muy, muy abajo como, la Democracia Cristiana. Como tampoco podría sacar uno las cuentas de que la derecha está derrotada en este país, no. Hay que precaverse de eso, que son... Sí. Pueden ser miradas falsas. Lo que pasa es que la senadora Proboste aprovechó muy bien una coyuntura que se le presentó. Por uno, la de llegar a la presidencia del Senado. Dos, en un momento muy difícil en la situación económica de las personas. Y que ella entonces se levantó diciendo, yo voy a negociar con el gobierno para conseguir... para conseguir que se entregue, creo que fue el IFE. Los mínimos comunes. Los famosos mínimos comunes, entonces el IFE. Ya. Entonces, así como Pamela Gine apareció en un momento y subió como la espuma a raíz del 10%, que se lo achacó ella cuando no fue ella la que inició el tema, y en este caso, bueno, aquí Yasna Proboste se achacó ella el liderazgo de esta operación, y que resultó en el IFE. Claro, ante no tener nada y el IFE, la gente yo creo que mira eso con mucha esperanza, y le dio la posibilidad entonces de aparecer en la encuesta y de transformarse en una candidata fuerte, y que la mayoría de los ex concertacionistas vieron que era la tabla de salvación ante la posibilidad de que ganaran o Jadwe o Boric, sobre todo que ganara Jadwe. Porque la entonces, claro, está bien posicionada, la Narváez no sube, entonces dice, bueno, pero ¿para qué vamos a hacer primaria? Primero, hacer una primaria convencional y compararla con la cantidad de votos, con la cantidad de gente que fue a votar en la primaria de Apruebo Dignidad y de la derecha, que sumada las dos dan más de 3 millones de votos, que es una de las, creo que es la primaria más concurrida de la historia de Chile. Entonces, como una locura, o sea, ir a hacer una primaria de ese tipo. Segundo, entonces dice, bueno, ¿por qué vamos a perder el tiempo y lleguemos a un acuerdo? Que también es legítimo, si no. Es legítimo llegar a un acuerdo, bueno, que se bajen los otros candidatos en mi favor, que soy la que estoy más posesionada, y empecemos a hacer campaña activa, ¿no? Ahora, claro, como figura era complejo, o sea, iba a aparecer una candidata nominada por un partido sin la mediación de la opinión pública, o sea, de la ciudadanía, y eso ya es una desventaja ante los dos otros candidatos. Pero tenían que buscar la forma, porque yo creo que esto ya está en el fondo negociado. Porque cuando se nos llega a decir, mire, vamos a hacer esta consulta, que a lo mejor va a dar el mismo resultado, pero cuando se nos dice que ya está acordada la lista parlamentaria única, quiere decir que ya hay un acuerdo. Quiere decir que ya hay un acuerdo, o sea, el acuerdo es candidata a Proboste y una lista parlamentaria única de todo este sector. Creo que así es como está caminando. Así es. Porque se especuló mucho que el Partido Socialista podía de nuevo intentar tomar contacto con el Frente Amplio, irse para allá. No, pero no, ya está concordado esto otro. Yo creo que es lo que es la salida que vieron todos los partidos, todos estos partidos, es la salida que vieron y dónde están y las posibilidades de candidatura. Pueden ir más candidatos, no, no es que vayan a estar en esa consulta por internet solo Yasna Proboste y la Narváez. Va a estar Maldonado, podría estar el MEO y no sé quién más. Tal vez podría haber otro más. Guille decía, ¿no? El PRO dice o MEO o Guille. No sé si Guille se va a querer meter en esto de nuevo, ¿no? No lo sé. Por algo ingresó al PRO. Claro, pero yo creo que más bien buscando una candidatura parlamentaria fuera de Antofagasta, donde va a tener la disputa de una actual diputada radical que tiene mucha fuerza, la diputada Hernando. Y él seguramente va a trasladarse a otra región a ser candidato a senador con el apoyo del PRO. Me da la impresión. Tampoco lo sé, no lo vean a pie juntillo, porque no estoy lucubrando. Don Patricio. Sí, bueno, es muy interesante este análisis. Creo que muchos de nuestros auditores van a coincidir con ello. Y la pregunta entonces es cómo estamos por casa. Se habla de esta lista de candidatos al Parlamento que podría tener esta unión de partidos de centro. Se ha avanzado en conversaciones entre el Frente Amplio y Chile Digno. Esa es la pregunta concreta. Hubo una primera conversación, pero en que todavía no se llegó a ningún acuerdo, fueron solo los prolegómenos, ¿no? Claro, hay una discusión en Chile Digno sobre si ir en una sola lista con el Frente Amplio, o sea, una sola lista de Apruebo Dignidad, o en dos listas, uno del Frente Amplio y otro de Chile Digno. La mayoría de los actores está por ir en una sola lista, aunque hay algunos problemas que hay que resolver, me imagino, si es que se acuerda eso. Pero eso es lo que está sobre la mesa. Ahora, nosotros por lo menos estamos por cumplir con nuestra palabra y nuestro compromiso de apoyar la candidatura de Boric. Bueno, en eso se están realizando conversaciones en este momento, no solo de Chile Digno con el Frente Amplio, sino que también de los partidos entre sí. Hay bilaterales, hay todo un proceso de conversaciones. Pero yo diría que son conversaciones de signo positivo. Pero todavía no podría decir sí, esto lo he acordado, esto lo han acordado, porque todavía no. Yo creo que la semana que viene va a ser crucial, porque todos los partidos están sacando sus cuentas, están viendo las cifras, cómo moverse mejor, están haciendo el mismo análisis respecto a las otras candidaturas, cómo vienen, cómo enfrentarlas. En eso estamos en este momento. Y desde luego ha sido también momento de análisis de lo que fue la primaria. Todos los partidos han estado en eso. Diputado, un alcance, sí, para que quede claro. El candidato Boric de Apruebo Dignidad es un compromiso al cual no se puede eludir, ¿verdad? hay que, ese es él ganó, y por él es el que va a ir en la papeleta por apruebo de dignidad, ¿no? Bueno, firmamos un acuerdo. Exacto, eso digo yo. No hay discusión. No, pero no hay discusión. Ya, ese no, es pues, ahora cierto, porque si fuera que empezáramos a desconocer, quiere decir que no se lo acuerdo. No, es el acuerdo, y desde luego que hay conversaciones respecto de programas, respecto de todo, de los equipos que van a trabajar, todo se está conversando, todo eso está conversando. Correcto. No, lo que pasa es que hay una campaña que, por supuesto, después de unas semanas bien negras para la prensa de derecha y para la derecha en general, donde poco menos que ya el mundo se les venía abajo, ahora revivieron con el triunfo de Sichel por el lado de la derecha y con el triunfo de Boric por el lado de la izquierda, y han estado en una campaña bien sistemática haciendo creer que el Partido Comunista, o no más que el Partido Comunista, Chile Digno, está peleando con el Frente Amplio y están discutiendo todo, y de las que los candidatos hay diferencias grandes en qué candidaturas, hay diferencias en el programa, hay puras diferencias, y todos los días es sistemático. Usted abre un diario, escucha discusiones de la... Yo, ¿para qué decirle? Pero yo me he extrañado hasta de cuestiones que han dicho de las diferencias que tengo yo personales con otras. Bueno, es entre otras cosas. No. La verdad es que la capacidad de inventar cosas es increíble. Es increíble, por eso. Por supuesto, yo no sé si habrá alguna ley que impida eso, o sea, que se mienta tan descaradamente, que se inventen cosas de manera tan descarada. No, mucho tiempo estoy hablando de la distancia permanente, histórica, entre el candidato del Partido Comunista y el presidente del Partido Comunista. Claro, entre otras cosas, digamos. Mire, es una cuestión que la pusieron y la pusieron y la pusieron. Y muchos piensan que es así. Yo creo que debe haber muchos que deben pensar así. Y eso en absoluto es así, en absoluto. Que yo tuve tal actitud, que el presidente no se subió al escenario, creo, algo así salió en el... Sí. Porque estaba totalmente choreado, por decir la palabra. No, era una cosa totalmente normal. Yo no quise subir al escenario, que estaba lleno en ese momento, repleto, porque me quedé atrás cuando partieron todos a subirse al escenario. Ustedes saben que todas esas cosas la gente quiere, sí, estar ahí. Bueno, sí. Yo partimos atrás con el presidente de la Federación Regional de Dictadores Social, y cuando ya llegamos al escenario estaba lleno, y si nos subíamos, tratábamos de meternos, capaz que hasta se viniera abajo el escenario, ¿no? Pero si la figura en ese momento era Daniel Jadue, el candidato que estaba derrotado en ese momento, que iba a reconocer su derrota y reconocer el triunfo de Boric, eso es lo que estaba. No había otra cosa, ¿no? No había otra cosa. Claro, hubo palabras de Jadue de alguna manera diciendo el porqué de la derrota. Son cuestiones muy preliminares que se dan en esos momentos. Y lo que estaba acordado era ir a saludar a Boric, y todos fuimos a saludar a Boric. Y apareció en la prensa que el presidente del Partido Comunista no había ido a saludar a Boric. Yo llamé al periodista y le dije, oiga, pero ¿por qué dice usted estas cosas? Usted primero, ¿por qué dice que yo tuve tal actitud? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué no me preguntó? Primero dijeron que no había ido. Primero dijeron que no había ido. Claro, ¿por qué no me preguntó? Después le dije, usted dice que no fui para allá, pero usted me vio, preguntó. Es que todos los del Frente Amplio me dijeron que usted no había. Pero ¿cómo? Le dije, yo estuve con la presidenta de RD, con la presidenta de la Convergencia Social, estuve conversando con tales y tales. Claro, después tampoco me subí al escenario, porque ahí pasaron Boric y Jadue para adelante con sus respectivas comitivas, y nos quedamos todos los presidentes abajo, pues no solo yo, pues. Y después meterse ellos, dije, no, yo no voy a meter ahí en esa trifulca, porque no, ¿eh? pero era una cuestión práctica. Algunos dicen, no, pero que tenía, bueno, pero sí, uno puede estar, pero yo estaba ahí presente, que es lo importante, y estaba nuestro banderado hasta el final, y que fue a ratificar el compromiso que teníamos de el apoyo a la candidatura de Boric. Eso fue lo que se reafirmó, y eso es lo importante. Pero eso lo sacan del lago, eso no dice en ninguna parte. Eso es lo importante de toda la situación, y que él representaba en ese momento la voluntad de todos los partidos que estamos en Chile Digno. Ahora, que puedan aparecer algunas diferencias que incluso vienen de antes, yo eso no lo descarto, pero todas esas cosas están conversando, son conversables. Una cosa, por ejemplo, todos los partidos de Chile Digno formamos parte de la lista de convencionales. Entonces, ¿cuál sería el impedimento para formar parte de una lista única? No lo sé. A lo mejor alguien la tiene. Eso yo lo estoy hablando con toda franqueza. Pero todavía estamos. Si todavía ni empezamos a conversar. Algo se ha conversado en estas horas, pero hoy día se sigue conversando, a pesar de que es domingo. Mañana se sigue conversando. Y ya irá tomando forma, irá tomando cuerpo la manera como vamos a estar en la campaña de Boric y de cómo se va a ir abriendo paso una o dos listas. Ese es el asunto. Bien. Bueno, quiero contarles que ya nos han estado escribiendo desde Ovalle, desde España, desde Santa Juana en la octava región, desde Linares, desde Entre Lagos, desde Oshawa. Macul, Brandenburgo, Alemania. Ottawa será, ¿verdad? Oshawa, dice. Ottawa puede ser, sí. De Brandenburgo, Alemania. Desde Iquique, desde Suecia. A mí me encanta leer esto, cuando Iquique y Suecia, imagínense. Te sientes paseando por el mundo. ¿Eh? Claro, me siento dando una vuelta por el mundo. Ovalle, la Florida, Gotemburgo, Petrufquem, desde Puebla, en México. Y obviamente quiero saludar a quien nos escribe desde Puebla, por lo que es el presidente que tienen en este instante ya ha sido capaz de hacer. Desde Concepción, desde Asturias, desde Pudahuel, desde Wynn, desde Santiago Centro, desde Constitución, es lo que va en este instante de quienes nos están saludando. Seguramente hay bastantes más por ahí. Así que le agradezco. Patricio, ¿tú tienes algo que preguntar, que decir? Que preguntar, en este caso. Hay un... final. Hay no es un convidado, porque no ha sido convidado. Hay un actor, digamos, que se mantiene en la expectativa por el lado izquierdo, que es la representación que tiene la lista del pueblo en la convención constituyente. Este es un conglomerado que tuvo la capacidad de obtener una cantidad de convencionales realmente muy apreciable, integrando a los llamados independientes, que en muchos casos no son independientes, por cierto, con personas que sí eran independientes, con personas que pertenecían a otras colectividades políticas menores, que se definen de distinta manera en este arco de alianza que se establece entre la izquierda y la extrema derecha, cuando uno quiere descomponer políticamente el escenario. Entonces, según se afirma, sería un sector que podría eventualmente o levantar una candidatura alternativa por la izquierda. Ahí apareció nuevamente la figura de Artés, por ejemplo, como posible candidato. Ha aparecido la figura de Sharp, el alcalde de Valparaíso, como eventual outsider. Entonces, es interesante. Hay como 14 buscando firmas para candidatura presidencial que después se van a convertir en partido, para que tengan cuidado los que quieren firmar candidaturas presidenciales, van a ser militantes de partido después. Bueno, eso es lo que, digamos, genera un cierto margen de incertidumbre a lo que hemos estado conversando hasta aquí. Se ha conversado de alguna manera con estos sectores que van más a la izquierda, o se declaran más a la izquierda que el Partido Comunista, diputado. Se ha conversado. Nosotros tenemos la mejor voluntad de llegar a acuerdo con ellos. En la convención constitucional el partido está trabajando bastante bien, nuestros constitucionales bastante bien con ellos, han llegado a acuerdos, han tirado algunas líneas de conjunto, pero en el panorama electoral general, yo por lo menos lo que veo en las declaraciones de ellos, que no hay ninguna intención de hacer pacto o alianza con ningún partido, y que quiere levantar una candidatura propia, que todavía no saben quién es porque están juntando firmas, que tienen que juntar firmas si es independiente, porque si no tendrían que adscribirse a un partido. O sea, decirle a un partido, mira, preséntame como candidato presidencial. Pero ellos dicen que no quieren depender de ningún partido. Y por lo tanto, si bien es cierto, conversamos, eso dificulta que podamos llegar a acuerdo. Ahora, ellos, en esta vez, ellos no van a poder presentar lista, porque la ley no lo permite. La ley fue aprobada para que presentaran lista a los independientes con motivo de la elección de los constituyentes o constitucionales. Y eso es lo que le dio la fortaleza, porque entre todos, ellos entonces hacían en una especie de subpacto electoral que les daba la fortaleza para elegir, mientras que los otros partidos no podían hacer pactos, o sea, no subpactos, los partidos no podían hacer subpactos, entonces eran pactos pero no se complementaban. Finalmente cada partido elegía por su propia fuerza en realidad, y de alguna manera lo que hacía era que se podía acercarse de mejor manera a la cifra repartidora. Bueno, en este caso los independientes sacaron una gran votación, en varias partes estuvieron sobre la cifra repartidora, la fuerza conjunta les dio eso, pero esta vez no pueden. Hay un proyecto que se presentó en el Parlamento, que lo presentamos nosotros, pero que yo veo muy difícil que pase, porque por más que nosotros hacemos los esfuerzos, no va a pasar, porque necesita quórum, ¿no? Y no hay y no hay disposición, no se alcanza, porque ya además las candidaturas de acuerdo a la ley tienen que estar inscritas el día 23. Claro, lo ideal habría sido llegar a un acuerdo con ellos, pero no se ve la posibilidad, por lo menos yo no la veo cercana. Van a seguir habiendo buenas relaciones porque hay muchas cosas coincidentes de ellos con nosotros, pero ellos también consideran que nosotros somos un partido político, entonces no. Es la forma que ellos tienen de moverse. Bueno, no están tan alejados de la realidad, un partido político. Diputado, a pesar de toda esta cantidad de cuestiones que tiene que discutirse en tan corto plazo, porque el 23, efectivamente, usted lo acaba de mencionar, es la fecha tope para la inscripción de candidaturas para el Parlamento, para las gobernaciones, para los consejos regionales. Sin embargo, ¿ha habido alguna posibilidad, porque a lo mejor también para la campaña va a servir, haber hecho o haber avanzado en algún análisis del porqué del resultado de la primaria? Sí, podemos hablar de eso. El primer punto de ese análisis es que Boric ganó porque sacó más votos. Sí, claro, está claro. Absolutamente. Claro, pero es que le podemos dar muchas vueltas a muchas cuestiones, pero lo más claro es que ganó porque sacó más votos. ¿Ah? ¿Por qué sacó más votos el que nosotros? Creo que por ahí está el análisis. Mire, del análisis, nosotros primero hay que partir del excelente resultado de la primaria. O sea, eso es. Todo el mundo lo reconoce, a pesar de que. Y a pesar de que nosotros perdimos, y no quiere decir que no lo sintamos, claro que lo sentimos. Pero perdimos también sacando una excelente votación. Es decir, yo no sé, pues que un candidato comunista haya alcanzado la votación que alcanzó Daniel Jadue era impensado. Hace pocos días atrás, o sea, hace, no sé, un par de meses, era impensado. Y esto nos deja muy bien posicionado hacia el futuro, o sea, para fijar una estrategia o reforzar nuestra estrategia de cambio en el país. O sea, esto no termina aquí, esto sigue hacia adelante. Entonces nos dejan un posicionamiento con una capacidad de desarrollo, si esto lo miramos como un proceso, en que van a ocurrir muchas cosas en este periodo. Va a terminar la convención constitucional, vamos a tener latente toda una crisis económica, va a ser complejo, cualquiera que asuma el gobierno va a ser complejo, ¿no? Era una cosa que veníamos analizando de antes, no de ahora, complejo, porque hay una crisis económica profunda y hay también un pueblo que está empoderado. pero además vienen los cambios que se van a hacer seguramente a partir de la convención constitucional, que pueden hacer variar el cronograma político, que incluso puede adelantar las elecciones parlamentarias, la presidencial, no sé, vamos a ver qué es lo que hay que ir estudiando, lo que pasa en la convención. Entonces nosotros tenemos que empezar a mirar lo que viene, no lo que hemos concluido ahora, que tenemos que concluirlo, todavía falta, ¿no es cierto?, la elección presidencial parlamentaria, pero iniciamos un camino que por primera vez se da como conclusión de nuestras candidaturas presidenciales como partido. Porque nosotros hemos tenido candidaturas presidenciales en que nos hemos quedado como hasta ahí y tenemos como que recomenzar de nuevo, que algunas fueron buenas, tuvimos la, bueno, si empezamos por la de Gladys, que todo el esfuerzo que hicieron también, como hicieron ahora para bajar la cantidad de votación que sacó, tuvimos la de Tomás Hirsch, bueno, la del cura Pizarro primero, creo, ¿no? La de Eugenio Pizarro, no quiero decir el cura Pizarro, Eugenio Pizarro. Pero así lo conocían, como el cura Pizarro, pero era claro, Pizarro. La de Tomás Hirsch, que después se rompió el conglomerado que se había alcanzado a conformar, se rompió, ¿no es cierto? Y después con Arrate, que bueno, que terminó con la elección de primera vuelta, y después vino la campaña por de la nueva mayoría, que se reconformaron todo el proceso, toda la fuerza, y que nosotros lo vimos como una posibilidad de empezar a producir cambios en el país, y que de alguna manera se iniciaron cambios, o sea, no podemos negar que no. Ahora ese gobierno terminó como terminó porque empezaron los matices, los desacuerdos y por varias otras cosas que todos sabemos, pero y después fue como un de nuevo empezar, y nosotros no teníamos cómo reempezar. Vino la derrota de Guillé, ¿cierto? Vino la irrupción del Frente Amplio, y nosotros quedábamos como en un plano marginal. Eso no quiere decir que no tuviéramos incidencia, fuerza para seguir luchando, seguimos, pero nunca como ahora hemos quedado en un posicionamiento tan bueno como para decir, mire, aquí sí que se abre una perspectiva hacia adelante. Tenemos una buena votación, un candidato que quedó muy bien valorado, que tiene un liderazgo indudablemente, ¿no?, un sector importante de la población, y bueno, tenemos que seguir avanzando con eso, más con lo que alcancemos todavía en la elección de parlamentarios y de cores, que puede ser otro peldañito más en este proceso. Ahora, ¿cómo va a ser el gobierno que viene? Si es que es Boric, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a participar el partido? Ahí todavía no lo hemos discutido, pero todo eso lo vamos a discutir mirando hacia allá, hacia un objetivo que está más allá, y nos empezamos a preparar desde ahora para ese objetivo. Ahora, ¿cuáles son las causas de la derrota? Se ha dicho muchas cosas. Yo primero quiero dejar de lado una cosa, porque ahí circuló en la prensa como que Jadwe le había echado la culpa al partido. Eso no es así. Ahí hubo una sacada de contexto de frases que se dicen, pero no, lo que nosotros hemos valorado es que el partido realmente se la jugó. Ahora, que tenemos que hacer el análisis interno de que a lo mejor hubo flaquezas de sectores, de lugares, hubo lugares en que subimos la votación, hubo lugares en que bajamos, bueno, todo eso ya es un análisis más fino, y nosotros esperamos que en cada lugar se haga ese análisis. No queremos hablar con los compañeros que les tocó jugarse ahí en el plano territorial. Pero el partido nuestro, y yo diría que Chile Digno, se la jugaron por la campaña, porque si no, no habríamos alcanzado los votos que sacaron. El candidato tuvo una buena performance, puede que en algún momento se haya equivocado en la forma de plantear las cosas, pero también hay que considerar entonces la campaña feroz que se hizo contra nuestro candidato. O sea, no podríamos dejarla de lado, aunque teniendo presente que otra parte del análisis de que esas campañas nosotros teníamos que preverlas siempre, porque el anticomunismo en Chile es una cuestión de etapas, ¿no? ¿Ah? Y que los medios de comunicación iban a jugar este papel, también lo sabemos y siempre lo han jugado, lo están jugando todos los días. Entonces ahí habría que otro punto de análisis que no tuvimos la capacidad de pasar por encima de eso que estaba y que se la jugaron. Ahora, a último momento apareció el tema de Cuba y uno piensa, bueno, pues qué coincidencia, ¿no? Sí. Justo antes de la elección acá en Chile, donde se podía jugar la posibilidad de que un comunista llegara a pasar a primera vuelta presidencial y después incluso pasar a la segunda, que se produjera esto en este país con la odiosidad y la agudización que se dio acá en Chile, ¿no? Con la forma como fueron a atacar la embajada, el consulado, todo eso, y que decía y que toda la campaña en contra, y que se estaban deteniendo a miles de personas en Cuba, que habían detenido desaparecidos, que habían muerto, que resulta que después eso no existe, ¿no? Y que nos muestran en fotografía en otros lugares, o sea, nos muestran fotografías que no eran de Cuba. Claro, nos muestran una fotografía en la Plaza de la Revolución que era una que la habían sacado el obelisco y habían puesto el monumento a Martí, que era el triunfo de Argentina en la Copa de América. Claro. Y otra que mostraban el malecón lleno. Yo cuando vi esa, el malecón sobre todo así, yo dije, no, hay algo gravísimo está pasando en Cuba. Porque la otra vez anteriormente hubo una cosa del malecón, pero era en una esquinita del malecón. Aquí estaba el malecón, así aparecía como un millón de personas. Y ya era una foto de Egipto. Claro. Y después aparecen una foto en que guardias están pegándole a gente, y ayer era una fotografía de Cataluña. Entonces, a ese nivel llegó esta campaña, y que repercutió en Chile. Pero nosotros también sabemos eso. Había que estar mejor preparado desde muchos puntos de vista. Pero es eso. Ahora, que nosotros vamos a hacer un análisis mucho más pormenorizado, lo vamos a hacer. Pero partiendo del hecho de que hemos sufrido una derrota en la primaria, pero en medio de un proceso de avances que es incuestionable. Diputado Patricio Alma. Sí, yo creo que es sumamente importante lo que señala Guillermo Tellier. Nuestros auditores y auditores deben reflexionar sobre lo que pasó en cada lugar, ¿no? Porque esto al final se tiene que integrar, pero da directrices de trabajo que creo que son fundamentales. Ahora lo paso al contexto internacional, diputado, porque han pasado cosas realmente significativas. La primera, claro, es esto que hemos estado comentando, que este affair que se produce con Cuba, pero se da en el marco de una política de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que se está mostrando cada vez más belicosa, más agresiva, y que, digamos, está haciendo de alguna manera, está sacudiendo el escenario internacional global. Y en el plano de América Latina, creo que debemos considerar lo que ocurrió con la proclamación final de Pedro Castillo T, como presidente del Perú, que creo que es algo que para nosotros tiene una relevancia importante, particular. Entonces, no sé si podría comentarnos un poco sobre cómo se está viendo el escenario en el cual se está desarrollando este proceso en Chile. Sí, bueno, Biden, respecto a Cuba, ha dicho que esto está comenzando. Y ya apretar aún más la tuerca, que ya hizo, ya de las 130 y tantas medidas de Trump, ya agregó otras varias, Biden. No hay ni una soma de humanidad en su posición. Él mantiene a países bajo el bloqueo, imposibilitando la compra de vacunas incluso. Eso ya es criminal, por eso va contra todo contra todo derecho de las personas. Y él aparece defendiendo qué intereses, lo de una élite, lo de grandes empresarios, que de alguna manera quieren reapropiarse de Cuba, si eso es lo que está claro. No es que el pueblo vaya a obtener su libertad en Cuba, como eso, no, reapropiarse de Cuba. Si ellos fueron dueños un tiempo de Cuba, un tiempo largo, así como fueron dueños de Haití, invadido Haití por ejército norteamericano, igual que Cuba. Y en Haití el asesinato del presidente de Haití cada vez está más claro de dónde se origina, ¿no es cierto?, la iniciativa para llevar adelante este crimen tan alevoso contra un pueblo, además, que se debate en una profunda situación de crisis económica que no ha podido revertir hace muchísimos años. Y claro, yo creo que estuvo la mano norteamericana también en Perú para tratar de evitar que asumiera Castillo. La OEA, el caballito de Troya, estuvo metida y trataron de que en Perú la OEA en algún momento hiciera lo mismo que en Bolivia, que declarara, ¿no?, que hay fraude, que hacer de nuevo una elección. Y a eso es lo que jugaba la Keiko con Fujimori, ¿no?, a que se llegara a ese momento, que se declarara nula la elección. Pero finalmente parece que la fuerza del pueblo organizado logró derrotar esa postura en Perú, ya que va a asumir Pedro Castillo. Es muy importante. Vamos a ver cuál va a ser su conducta en el plano internacional, si se va a mantener dentro del Grupo de Lima o no, que es un grupo de países que le llevan el amén al gobierno norteamericano en todo, que han sido intervencionistas, ¿no? Y entonces hay que ver qué es lo que pasa también con cómo va a avanzar Perú respecto a sus vecinos, a Bolivia, bueno, en el caso de Chile, hemos tenido siempre buenas relaciones con Perú de hace mucho tiempo. Esperemos que sigan igual, independientemente de los signos de los gobiernos, pero esperemos que también en Chile podamos alcanzar un gobierno progresista que tenga una mejor relación con nuestros vecinos, ¿no?, aquí en la zona. Ahora, para una mirada de más largo plazo en América Latina, creo que es muy importante lo que ocurra en Brasil, porque lo que ocurre en Brasil casi siempre da la tónica respecto a lo que ocurre en el resto de América Latina. Si en Brasil empiezan los golpes de Estado, esto después sigue por América Latina, como ocurrió en los 70, ¿no?, la desestabilización. Y en Brasil ahora, con la desestabilización del gobierno del Partido de los Trabajadores, de la izquierda, y con la cual resumió Bolsonaro y toda la campaña que hicieron a través de juicios contra Lula y contra la presidenta, que la defenestraron. Bueno, todo eso fue el inicio también de yo diría, una especie de contrarrevolución en América Latina, ¿no? Pero ahora, en Brasil, de nuevo, el pueblo está repudiando a este gobierno de ultraderecha, y en las encuestas aparece muy bien posicionado Lula. Incluso hay acusaciones contra Bolsonaro que están pidiendo incluso que renuncie a su mandato. No sé si va a ocurrir eso. Y allí se están elucubrando una serie de maniobras para tratar de evitar las elecciones. Bolsonaro ha hecho declaraciones incluso. Y ahí están por decidirse muchas cosas. Ahora, yo no tengo duda alguna que el gobierno norteamericano está realizando todo tipo de maniobras para tratar de evitar que en Brasil se produzca ese cambio, porque si se produce ese cambio en Brasil, la verdad es que cambia absolutamente el panorama en América Latina, absolutamente, en beneficio de los pueblos, indudablemente. Eso, diputado, perdón, un mensaje de Pedro Castillo ya que estamos hablando de Pedro Castillo, usted está hablando de Pedro Castillo, ¿verdad? Dice: yo sabré cuándo pongo mi equipo técnico al servicio del país. Yo no voy a traer aquí a un equipo técnico reciclado, manchado de sangre y lleno de corrupto, porque el Perú necesita respeto y dignidad. Es un mensaje que llegó ahora. No porque yo tenga relaciones con Pedro Castillo, pero acaba de llegar. Es que es muy importante ese mensaje, teniendo en cuenta que en el Perú, en este periodo, han habido 4 presidentes. Sí, pues. O sea, un país que ha vivido la inestabilidad total. Y eso también es algo que hay que pensar hacia adelante, que es un gobierno que va a tener que actuar con mucha habilidad, porque la votación con todo fue muy estrecha, ¿no? Y se mantienen los poderes fácticos y se mantiene la expectativa, la que fue la rival de Pedro Castillo, que bueno, yo creo que ella es muy ambiciosa, que estaba dispuesta a echar mano a cualquier cosa para llegar a la presidencia, a cualquier cosa. Entonces hay que mirar con mucha atención lo que pasa en el Perú. Desde luego él va a asumir, pero hay que estar preparados también para lo que pueda venir allí. Sí, sí, porque efectivamente están haciendo mucho esfuerzo porque asuman cargos claves en distintas partes de la administración pública del Perú, funcionarios que estuvieron en otro tipo de gobierno. Y yo creo que la respuesta de Pedro Castillo dice razón con eso, de que claro, no le vengan a decir qué es lo que tiene que hacer, sino que ya... Claro, porque si no iban a seguir en la misma situación de inestabilidad, pues, o sea, si un gobierno que ya tiene adentro el caballo de Troya claro, de su propia rendición, claro, ¿no? No, yo creo que está muy bien esa declaración de Pedro Castillo. Así es. Fíjese que el acuerdo de Lima prácticamente está fenecido, o decirlo de alguna manera, ¿no? Porque Argentina ya no está en el Acuerdo de Lima, no. México ya no está en el Acuerdo de Lima, y qué es lo que queda, Brasil, no queda mucho del Acuerdo de Lima, y Perú yo creo que no va a estar en el Acuerdo de Lima, ¿no? Esperemos que no, pero bueno, pero es lo que uno podría imaginarse. Pero sigue subsistiendo la OEA. Eso sí, eso es el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, y lo va a seguir manteniendo lo más que pueda, digamos, porque a pesar de eso, igual como Human Rights Watch, como equipo, porque la mano de esos grupos estuvo en la cosa de Cuba, está en lo de Nicaragua, está en todo lo que está haciendo Estados Unidos para desestabilizarlo, estos países. Sí. Estamos llegando al final. ¿Usted tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna reflexión, don Patricio? No, me surge de este análisis la relevancia que va a tener en los próximos años que tengamos una mirada más compleja sobre el escenario global en que se está moviendo la política latinoamericana. Creo que es indispensable que tengamos un mayor conocimiento de lo que es la geoeconomía, la geopolítica, de la disputa entre Estados Unidos y China. Es una disputa objetiva, a pesar de que China se plantea en condiciones de colaboración con el mundo, Estados Unidos está en condiciones de agresión. Y lo importante aquí es reconocer que los movimientos que ejecuten las grandes potencias, por supuesto, tiene una repercusión directa en nuestro país. A veces pensamos que solitos podemos resolver los problemas del cobre en Chile, y está claro que eso depende de cómo se esté desarrollando un escenario internacional que nos supera. Entonces creo que es muy importante, a partir de esta reflexión que hace Guillermo Tellier de los cambios que pueden producirse en América Latina, tomar conciencia de que el continente podría llegar a tener una relevancia mayor de la que ha tenido hasta ahora. Estoy pensando en la situación que se plantea en el Medio Oriente, que lleva ya 10 años de conflicto, muy duro, muy complicado, que ha cambiado las relaciones económicas en todo ese sector del planeta, y por lo mismo no es trivial que los Estados Unidos decidan una cosa o decidan otra, o que China decida una cosa y otra. Y estábamos comentando recién que una tercera potencia como es Rusia decide de pronto mandar un Antonov a Cuba. Dos, no uno, dos. Dos Antonov con 88 toneladas de, de suministros para la situación cubana. Entonces creo que de repente hay que mirar un poco más la situación internacional y ver Chile inmerso en ese escenario para poder apreciar lo que podemos hacer nosotros y lo que estamos limitados. Así que creo que esto como comentario y como consideración respecto a lo que nos ha planteado Guillermo del Hierro. Sí, antes que el diputado Hola. Haga su reflexión final, sí. para considerarlo, porque efectivamente en esto de la geopolítica mundial hay dos hechos. Este de Rusia, que decide enviar dos de sus aviones más grandes, de mayor tonelaje que tiene la aviación mundial, ni siquiera solo la aviación desde Rusia, con ayuda humanitaria, rompiendo el bloqueo. Y lo que dijo China respecto a que querían otra vez ir a mandarle una delegación a investigar a Wuhan para que al final terminar, que es lo que quiere Estados Unidos, acusando a China de ser el culpable de la pandemia y cobrarle hasta todo, para poder desestabilizar definitivamente a una de las potencias más grandes que ha tenido como competencia el imperio norteamericano. Hay que tenerlo presente como tal. Diputado. Hola, yo tengo un pequeño matiz respecto a lo que dijo Patricio. Ah, miércoles. Dice, eso me interesa más. La guerra de Estados Unidos y China. Yo creo que China no ha comenzado ninguna guerra. No, no. Las agresiones contra China y las restricciones del comercio las empezó Estados Unidos durante el gobierno de Trump. Y es una política muy belicosa. Si observamos el mapa desde el punto de vista geopolítico, nos damos cuenta que la OTAN, por ejemplo, ha ido extendiéndose y ha ido en relación a Rusia extendiendo la frontera y ha llegado a la frontera de Rusia. Porque antes era distinto, durante la Guerra Fría era distinto el panorama, las fronteras estaban distantes de Rusia, ahora se acercan a Rusia por una parte, y por otra parte también trata de alguna manera de acercar a China, ¿no? Todas estas provocaciones en Taiwán, de mandar delegaciones, todo lo que plantean respecto de Hong Kong, todo eso es una política de Estados Unidos que quiere mantener la hegemonía, y quiere mantener la hegemonía para valerse de todos los recursos energéticos, sobre todo, ¿no es cierto?, que existen en diversas partes del mundo, y que ven que China, por ejemplo, sin tener esa penetración belicosa, podríamos decir, con fuerzas armadas y todos otros países, de alguna manera le va ganando la mano. Y va llegando a, por ejemplo, América Latina, sin tener ni fuerzas armadas ni nada de eso destinado acá para América Latina, ¿no? ni entrometiéndose en los asuntos internos de los países, pero sí negociando en busca del beneficio mutuo y en favor de los pueblos, porque cualquier país que negocie tiene que hacerlo en beneficio de los pueblos. Estados Unidos, yo no sé si negocia en favor de los pueblos, da la impresión que no. Y cuando vemos a la OTAN y vemos todo, porque algunos dicen, bueno, está surgiendo China, está surgiendo Rusia, y otros dicen, surge Europa. Yo Europa no la veo como un sector aparte. Está absolutamente dominado por la política hegemónica de Estados Unidos, que le prohíbe a cualquier país europeo que negocie, por ejemplo, con Rusia. Veamos los problemas que tiene que se han producido entre Alemania y Rusia, porque se está construyendo, se está terminando un gasoducto que llega desde Rusia a Alemania, y que, no sé, pues abarata mucho los costos, llega gas, directamente, pero Estados Unidos se interpone, y para que pueda funcionar le hace una serie de o coarta, digamos, la política de Alemania, le hace restringe su política, ¿no? Y los alemanes ni los europeos son capaces de decir, esta boca es mía, porque, no sé, pues está esta política de confrontación en que Estados Unidos mantiene una confrontación con Rusia. Entonces el temor, otra vez el temor que existía durante la Guerra Fría, que si hay una conflagración, entonces Europa depende del poderío de Estados Unidos, ¿no? Y que si Europa no atiende lo que está exigiendo Estados Unidos, entonces podrían no tener esa protección, entre comillas, ese paraguas norteamericano. Pero entonces estamos en un momento en que Estados Unidos se juega su hegemonía, y que sí, por otra parte, sobre todo China, lo está derrotando desde el punto de vista económico, tecnológico y en todo orden de cosas. Creo que finalmente va a ser así. Así es. Bueno, estamos llegando al final. No sé si hay algo que agregar, algo que se les quede en el tintero, algo que ustedes crean que nuestros auditores deben saber o callar para siempre. ¿Nada? Parece que nada. Bueno, estamos llegando al final entonces. ¿O quiere una reflexión final, diputado? No, yo no. ¿No? ¿No quiere reflexionar? No, no, no, no, pues ya la hice, ya, porque más, ya. Vamos a avisar de los electores. Ya, está bien. Bueno, le agradecemos entonces a nuestros auditores, por supuesto a Patricio Palma, al diputado Guillermo Tellier, a Javier, que estuvo en la primera parte y luego tuvo que salir a sus funciones de alcaldicia, y al embajador de Cuba en Chile, que con el cual conversamos la primera hora. A nuestros auditores le agradecemos la sintonía, a todos los que a lo largo de Chile y del mundo nos escuchan con atención, y les agradecemos esto. Y por supuesto, la próxima semana en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Hasta la próxima. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.